Hoy vamos a leer juntos, queridos hermanos, la primera parte del capítulo quinto del Evangelio según San Lucas, la llamada pesca milagrosa. Primero atendamos a la lectura, a las frases más importantes del texto. En el versículo 1 encontramos que la muchedumbre apretaba a Jesús, lo acorralaba contra la orilla, para oír la palabra de Dios, el logos de Dios. Versículo 3. Entonces Jesús, subiendo a una de las barcas que era de Simón, le dice: apártate un poco de la orilla. Y desde esa distancia breve enseñaba a la gente que permanecía en la orilla. Hay distancia y hay también cercanía. Versículo 4, Jesús dice a Simón: navega mar adentro, hacia lo profundo, se dice en los idiomas antiguos, en latín hacia lo alto. Y por consenso de los padres se entiende que esto, navegar hacia lo alto o a lo profundo, es hacia el misterio de Cristo. Brota solo el simbolismo de que esto profundo y alto a la vez es el misterio del verdadero Dios y verdadero hombre. Y a la palabra de Cristo, que lo invita a echar las redes, responde Simón: nada, toda la noche y nada hemos capturado, pero sobre tu palabra, a causa de tu palabra, echaré las redes. Después del milagro, versículo 8, Pedro se arroja arrodillado, de rodillas, a los pies de Jesús y dice: aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Versículo 9, un tremendo asombro, un temor reverencial los había envuelto a todos. Y Jesús responde: no temas, responde a Pedro, pero en su persona a todos, no temas. Palabra favorita de los ángeles y sobre todo de Cristo Jesús, Rey de los ángeles, el ángel con mayúsculas del Señor. No temas, desde ahora serás atrapador, cazador de seres vivos, literalmente. Zoogrón, zo es seres vivos y agrón los atrapa vivos. No está la palabra pescador literalmente aquí. Incluye la pesca, pero también la caza. Lo importante es seres vivos. Y a esta palabra de Cristo responden con su actitud, con su hecho, los discípulos, dejando todas las cosas. Versículo 11, dejando todas las cosas, lo siguieron. Un poco de comentario de los padres. Esta misma lectura hecha por los padres de la Iglesia. La recoge, por supuesto, Santo Tomás de Aquino en la Catena Áurea, la parte que comenta San Lucas. El primer autor citado es San Juan Crisóstomo, padre de los predicadores, brillante exégeta, en esta misma frase ya se percibe. Así como a los magos los había guiado por una estrella, así a los pescadores los guía por un milagro en la pesca, en su arte, en lo que ellos creían conocer. A veces se dice, utilizando la palabra griega, con descendencia de Dios. Dios baja, descendencia, Dios baja, catábasis, sin catábasis, baja con los magos, con los astrólogos, baja a través de prodigios en el cielo, signos en el cielo. A los pescadores los sorprende con un dominio muy superior al que ellos tenían. Un autor que vamos a seguir también, por supuesto, es un hombre absolutamente superior y genial, Teofilacto. Teofilacto no es mucho antes de Santo Tomás, de modo que tiene el mismo privilegio de Santo Tomás de recoger toda la tradición anterior. Y aparte con enorme inteligencia. Teofilacto señala, nada hemos atrapado, nada hemos pescado. Toda la noche nada hemos pescado. Pero no añadieron, no añadió San Pedro, no añadieron los discípulos, no te oiré, nada hemos pescado, no te escucharé, en modo alguno. Así respondemos nosotros en nuestro pecado, así responde todo el mundo que nos rodea. Nada, todo es sin sentido, nada, y no escucharé tu voz. En cambio, San Pedro, portavoz de los apóstoles, dice nada, lo mismo, la misma confesión de impotencia y de pequeñez. Nada hemos pescado, pero en tu palabra, sobre tu palabra, echaré las redes. De parte mía, nada, impotencia pura. Y este dejar, echar las redes, es dejar la tarea en las manos de las redes de Dios, de la providencia divina, de la acción divina, infinitamente más potente que la nuestra. Continúa Teofilacto. Jesús estaba enseñando desde la barca cercana a la orilla. Y después de su enseñanza, como premio a los que escuchan su enseñanza, les hace un regalo. Literalmente dice, su enseñanza, su doctrina no es sin regalo, sin merced, sin emercede. Primero regala peces en abundancia y luego a Simón lo hace discípulo y a todos los discípulos con él. Primero abundancia de peces, luego de inde, discipulum ipsum fecit, a él mismo lo hizo discípulo, el máximo regalo. También señala que los apóstoles, a causa del asombro, del estupor, no podían hablar. En esta página, en cambio, Cristo se muestra con una voz poderosa, con un verbo muy poderoso. Verbo dirigido a los animales irracionales y a los discípulos. Continuemos con algunas líneas de San Ambrosio, gran padre de Occidente, uno de los más grandes, con la estatura de un emperador romano, al menos de la parte occidental. Dice así, señala que hay dos naves y dice que no es conmovida, no es turbada, perturbada, non turbatur, la nave que tiene a Pedro, aquella nave que tiene a Pedro, que Petrum habet. Es conmovida, en cambio, es perturbada, gravemente agitada, en peligro de muerte, aquella barca que tiene a Judas, que Judam habet. Es el misterio del bien y del mal, simbolizado en dos barcas. En ambas, dice Teofilacto, está Pedro. En ambas está. A él le pertenecen. Pero hay turbación, conmoción, grave sufrimiento ahí donde hay poca fe. Ubi modica fides, la barca donde está Judas. En cambio hay securitas, profunda tranquilidad y paz, donde hay perfecto amor, perfecta dilectio, la verdadera nave de Pedro. En cuanto a la segunda parte del relato, comentan también los padres las palabras famosas de Pedro, «Aléjate de mí, que soy un hombre pecador». era imposible que se alejara, estaba en una pequeña barca. Aléjate de mí. ¿Qué significa esto? Dice Cirilo, el gran padre de Alejandría. Cirilo, Pedro y los discípulos habían aprendido en la ley antigua, en el Antiguo Testamento, que leían todos los sábados, que había que distinguir rigurosamente entre lo manchado y lo santo. Gran enseñanza del Antiguo Testamento, lo puro y lo impuro. Entonces Pedro, a los pies de Jesús, se ve manchado y capta la distancia que hay. Aléjate de mí, que soy un hombre pecador y tú eres algo sobrehumano, lleno del ser, de la verdad, de la bondad, de la belleza de Dios. Ha llegado el Nuevo Testamento. El infinitamente puro ha bajado a convivir y a santificar a los manchados. También Gregorio de Nisa, citando el Salmo famoso, el 28, ¿no? La voz del Verbo es siempre una voz de fortaleza, una voz potente, una voz fuerte. Aquella que sonó en el Génesis, hágase la luz y se hizo la luz. Esta es la palabra de Cristo dirigida a sus discípulos. Hace un efecto poderoso en los discípulos, continúa Crisóstomo diciendo, al oírlo, cum audicent, al oírlo, dejadas todas las cosas, lo siguieron. No es fácil dejar, es la parte dolorosa del envío, del apostolado, de la misión. Dejadas todas las cosas, lo siguieron. Cercanía con Cristo Jesús es la parte de enorme intimidad y belleza en el seguimiento, en la cercanía de Cristo. Y por último, para terminar, una palabra de San Agustín, padre indiscutido de Occidente, ¿no? Que distingue para nuestro consuelo entre la voz de la lengua y la voz de los actos. La voz de la lengua de Pedro dice, aléjate de mí, que soy un hombre pecador. Eso también brota en nuestros corazones. Sentimos una cierta tristeza al decir eso. Aléjate de mí. Lejanía de Cristo. Conciencia clara de la inmundicia, de la indignidad de uno mismo. Esa es la voz de la lengua. Pero está la voz de los actos, la voz de los hechos. Voce actum. Cayendo a los pies de nuestro Salvador, lo reconoce como verdadero Dios. Cadens ad pedes domini, cayendo a los pies del Señor. Señor en toda su plenitud, Señor Dios del Antiguo Testamento. Entonces, a ver, que también sea nosotros en nuestra oración lo mismo. Quizás la voz de la lengua sea defectuosa, a veces triste, desoladora, pero que la voz de los hechos, de nuestra actitud, de estar ahí de rodillas junto a Él, hable mejor que nuestra lengua y consiga la misericordia de Cristo Jesús en esta vida, en la vida eterna.